María Pedrosa, de la llave. La recibimos en comparecencia ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, bajo la presidencia de la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Es mi obligación informarle que en los términos de la convocatoria usted dispondrá de 10 minutos para hacer su presentación y una vez concluida esta, los senadores podrán formular preguntas que usted tendrá 3 minutos para responder. Asimismo, los señores senadores y las señoras senadoras podrán hacer réplica y en los términos de la convocatoria no está permitida la contrarréplica. Inicie usted su participación. Señoras y señores senadores, buenos días. Comparezco ante ustedes para expresar las razones por las cuales aspiro a ser elegida como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para hacer de su conocimiento que en términos de la convocatoria he presentado a esta Cámara de Senadores mi proyecto de trabajo 2009-2014, el cual contiene las ideas y argumentos que sustentan mi candidatura. Mi postulación no tiene la simple pretensión de ocupar un cargo público. Para mí, la prevención, la promoción y la defensa de los derechos humanos es un compromiso de vida. He tenido la fortuna de estar involucrada con el tema de los derechos fundamentales desde hace muchos años, a través de su estudio, difusión, promoción y protección. Estoy convencida que la razón de ser un Estado social y democrático de derecho es la satisfacción de todos y cada uno de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los caracterizan. Mi formación académica transcurrió en el ámbito de la educación pública, laica y gratuita. Soy egresada de la UNAM y fui becada para obtener el grado de doctor en Derecho Constitucional, rama del derecho que, como ninguna otra, se ha enfocado en el estudio de los derechos fundamentales y la división y control del poder. Me he desempeñado como investigadora de la UNAM, he publicado libros y artículos y formo parte del Sistema Nacional de Investigadores. He sido profesora en diversas instituciones de educación superior. Asimismo, ocupé la titularidad de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH y de la Segunda Visitaduría General. Lo anterior sustenta mi perfil técnico y da cuenta de la experiencia y conocimiento amplio del tema de los derechos fundamentales y particularmente de la institución que hoy aspiro a dirigir. Me he guiado por los principios de responsabilidad, imparcialidad, honestidad, postura crítica y renovadora, igualdad y no discriminación, lealtad institucional y legalidad. Estoy convencida que el servicio público es una oportunidad para trabajar en favor de las necesidades de la sociedad y contribuir al engrandecimiento de nuestro país. Ser servidora pública es ser empleada de la sociedad. El proyecto de trabajo presentado recoge no solo mi experiencia y conocimiento de la institución, sino también muchas de las propuestas formuladas por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, incorpora las inquietudes del sector académico y del propio personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre aspectos que sin duda alguna podrán mejorar el trabajo de la institución y los resultados que dará la sociedad. Se señalan también diversas propuestas sobre las posibilidades de cambios normativos que considero pertinentes para el mejor funcionamiento del organismo, en el entendido que el proyecto de trabajo propuesto no está condicionado a las reformas sugeridas, ya que son solo algunos parámetros que considero adecuados para potenciar la función de la Comisión Nacional, fortalecer la labor de prevención, defensa y promoción de tales derechos y realizar la reingeniería, el cambio estructural y la profunda transformación que requiere la CNDH en un país que vive en una transición inacabada hacia la democracia. La CNDH es determinante para mantener los equilibrios democráticos y las premisas fundamentales del Estado de Derecho. El proyecto de trabajo comprende la totalidad de las actividades de dicha institución. Estoy convencida En ella laboran mujeres y hombres muy valiosos y con capacidad, que tienen un verdadero compromiso con la causa de los derechos humanos, motivo por el cual se plantean reformas de fondo en la estructura, funcionamiento, organización y formas de trabajo al interior del organismo. Todo ello enfocado a una meta fundamental: hacer de la CNDH una institución más cercana a las personas. El proyecto de trabajo está estructurado en 6 líneas fundamentales con acciones concretas y puntuales: autonomía, austeridad y eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, una CNDH más cercana a la gente y retos en materia de derechos humanos. Temas que, como habrán visto en el proyecto de trabajo que les hice llegar, están ampliamente desarrollados. Dicho proyecto se basa en los grandes retos que enfrenta la CNDH a 20 años de su creación. Son retos que se tienen que enfrentar o trabajar a corto y mediano plazo. Deuda histórica con las víctimas del delito. Este será uno de los ejes centrales de mi gestión. Se trabajará el tema transversalmente en todas las áreas de la institución para el acompañamiento de las víctimas en los asuntos que se presenten en la CNDH, sea prioritario en el desempeño de las y los servidores públicos. Paralelamente, se contribuirá al mejoramiento del marco jurídico que establece los hasta hoy escasos derechos de las víctimas, ya que del análisis del contenido de nuestra Constitución destaca que existen más de 30 derechos para los presuntos delincuentes y personas procesadas, y los derechos de las víctimas, como los de la sociedad en general, son menores en número, por lo que es urgente ampliar el catálogo de los derechos humanos. Se trata así de una deficiencia estructural de la CNDH y de una deuda histórica. Asimismo, la CNDH debe realizar un papel más activo en el inicio de los procesos y procedimientos legales y exigir la reparación del daño en caso de que la autoridad a la que se le haya dirigido una recomendación no la acepte. En cuanto a las recomendaciones generales, es necesario que se emitan en mayor número y se requiere el seguimiento de las mismas a efecto de prevenir y corregir las cuestiones estructurales que generan las violaciones a derechos humanos. Salto cualitativo en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta será una función específica de una de las visitadurías generales. En este rubro he formulado una propuesta concreta en cuanto al cambio de las funciones y denominación de las visitadurías generales. Fortalecer el papel del Consejo Consultivo. Muchas de las decisiones de la institución deben de ser tomadas de manera colegiada en asuntos como las acciones de inconstitucionalidad o los lineamientos generales. Con carácter urgente se propondrá al Consejo la reforma del reglamento interno y del reglamento de transparencia y acceso a la información de la CNDH. Robustecer la relación con el Poder Legislativo. Es relevante someter a la revisión del Poder Legislativo la propuesta relativa que el informe anual y comparecencia de la presidencia de la CNDH no se presente ante la Comisión Permanente, sino que sea ante las instancias que determine el Congreso, ya que es insuficiente un informe anual. Los canales de comunicación y rendición de cuentas deben de ser permanentes, o los informes deben de ser periódicos. Renovación en los vínculos con organismos internacionales. La defensa de los derechos humanos hoy día no puede estar desligada del aspecto internacional. La institución debe de jugar un papel determinante en los procesos de los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Potenciar el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Se estrecharán los vínculos con estas a efecto de que se pueda realizar un trabajo conjunto para lograr objetivos específicos. Los puntos de vista de las organizaciones siempre serán bienvenidos y formarán parte de los procesos de toma de decisiones. Organismos públicos de derechos humanos. Con pleno respeto a su autonomía, se fomentará el intercambio de experiencias en los distintos organismos. Reestructuración de las áreas de investigación, capacitación, educación continua y editorial. Esto será con el fin de optimizar los recursos y lograr una mayor cobertura para que haya una mayor incidencia en la sociedad respecto de la labor de prevención, promoción y difusión en la materia. Indudablemente el objetivo es reconstruir, construir una CNDH como una institución más cercana a las personas, Esto va a implicar por necesidad fortalecer y generar los vínculos con los medios de comunicación. Desarrollo de acciones concretas en la atención de grupos específicos. Se dará un impulso al trabajo con grupos específicos que tradicionalmente atiende la CNDH y se impulsará la atención de los grupos a los que no se les ha brindado esa atención, como son los jóvenes y adolescentes y a las personas con discapacidad. Mi aspiración a ser titular de la CNDH está acompañada de un proyecto claro, concreto y con rumbo fijo del destino que se pretende dar a la institución. Ampliar al máximo su mandato y dar un salto cualitativo en cuanto a la atención de los distintos temas de los derechos humanos, porque estos son el objetivo primordial. Contraigo compromisos concretos enfocados a preservar la autonomía, independencia y autoridad moral del organismo, así como a sostener una relación de trabajo respetuosa y constructiva con todas y todos los involucrados en el tema de los derechos humanos. Señoras y señores, tengo el pleno conocimiento que contar con una institución fuerte y prestigiada que proteja los derechos humanos es algo que conviene a todas y a todos. Dejo a ustedes estas breves reflexiones, las cuales tienen un sustento mucho más amplio en mi proyecto de trabajo, así como la profunda convicción que los derechos fundamentales deben ser, retomando el título de la obra de Luigi Ferrajoli, La ley del más débil. Estoy a sus órdenes. Gracias. En el uso del apóstol Fernando Elizondo Barrera. Buenos días, doctora Pedrosa. Muchas gracias por su participación y muy interesantes reflexiones. En alguna parte de su proyecto menciona usted el concepto de ampliar el catálogo de los derechos humanos. Yo quisiera que nos abundara un poquito en estos 3 minutos que puede responder a la pregunta sobre este concepto. Gracias. Sí, con todo gusto, senador. Mire, en la página 31 hablo que tiene que ampliar ese catálogo de derechos fundamentales y hago referencia principalmente a establecer el derecho de presunción de inocencia, los derechos de honor, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, el derecho de objeción de conciencia. Esto es para que sean derechos que tengan una protección dentro de la propia Constitución. Estos serían en sí derechos que se tienen que establecer en nuestra Constitución, pero además considero que la reforma que ya aprobó la Cámara de Diputados y que está ahora en el Senado de la República, pues va a ser sin duda un gran avance. Yo comparto el hecho que esa reforma establezca cuál va a ser la jerarquía de los tratados internacionales. Se establece que estarán abajo de la Constitución, pero que los tratados internacionales en materia de derechos humanos estarán por abajo de la Constitución. Esa reforma viene acorde con un criterio de la Suprema Corte de Justicia. También me parece fundamental que el título de garantías individuales pase a denominarse derechos humanos. Y otro tema que nuestro país, el artículo 33 de la Constitución, pues siempre ha establecido esa expulsión de manera discrecional a las personas que son extranjeras, y también siempre me he pronunciado porque se les dé garantía de audiencia. En este sentido, pues también comparto la idea que las personas que van a ser expulsadas del país, pues antes tengan la garantía de audiencia. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenida, doctora Pedrosa. Yo quisiera preguntarle tres conceptos, espero que el tiempo sea suficiente para contestar. Veo en su currículum que estuvo desempeñándose ya dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que precisamente como encargada de la segunda visitaduría estuvo a su cargo el programa de igualdad entre mujeres y hombres de esa comisión. Que nos pudiera expresar brevemente algo concreto que haya desempeñado precisamente en el aterrizaje del programa de igualdad. La segunda pregunta sería, sus acciones concretas y puntuales que propone para el caso de llegar a presidir la Comisión Nacional, hay uno que dice garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Que nos pudiera decir alguna acción concreta de cómo visualiza usted que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda garantizar esa igualdad. Y tercero, también una acción concreta de su parte, es que quieren una Comisión Nacional de Derechos Humanos más cercana a la gente. ¿No cree usted que una manera de que la CNDH esté más cercana a la gente sería que las comisiones estatales dependieran de la nacional y no estuvieran sujetas a la designación de los gobiernos locales? Por su respuesta, muchísimas gracias. Muy amable, senadora, con todo gusto. Sí me desempeñé como segunda licitadora general y a mi cargo estuvo la creación del programa de igualdad entre mujeres y hombres. Esto derivó de una reforma que realizó la Cámara de Diputados y el Senado de la República para facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas de todo el país en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La reforma contempló que se tenía que hacer con los recursos humanos que hay ahí. Y lo que me enfoqué sobre todo es a buscar al personal que fuera el idóneo dentro de la propia Comisión Nacional para crear ese programa de igualdad. Finalmente, el 8 de marzo de 2006 se pudo crear ese programa, digamos que se dio cumplimiento a la ley, y los resultados que dimos están en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y son informes especiales que se han dado a conocer año con año y que han servido también para los institutos de la mujer. Contemplan el análisis o el diagnóstico que hay respecto de la situación en nuestro país, cómo está la igualdad entre mujeres y hombres y las propuestas que hay en esta materia. Resaltan propuestas como se pide a las autoridades que se apoyen a esas instituciones de la mujer o que ven temas de igualdad con recursos económicos, porque mire, senadora, en temas de igualdad entre mujeres y hombres ha pasado que los recursos destinados para cubrir esos puntos no se han utilizado por las instituciones, sino que se desvían para otros fines. Y en esto también me congratulo porque la Cámara de Diputados estableció el siguiente año de creado el programa que los recursos para este tipo de programas estarían etiquetados. Gracias a ellos, a ello, los recursos están llegando a las instituciones para apoyar esa igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué pienso hacer de llegar a la presidencia de la CNDH para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres? Mire, tengo el diagnóstico, y lo viví allá adentro, que del cargo de jefas de departamento hasta la presidencia de la CNDH es escasa. En este sentido, pretendo que hay 20 cargos importantes, que se dé la capacidad de mujeres y de hombres, y en este sentido me propongo que la mitad de sus cargos serían ocupados por mujeres y la mitad de los otros cargos serían ocupados por hombres en razón a la capacidad, porque conozco y sé que en este país muchas mujeres tenemos la capacidad para acceder a los cargos públicos y tenemos ese derecho humano. Entonces se verá el perfil de la persona para que ocupe el cargo de visitadora general, sean varias visitadoras generales, etc. También una política interna para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y esto tiene que ver con el servicio civil de carrera. También dentro de mi proyecto de trabajo propongo que el servicio civil de carrera sea sólido. Hoy en día tiene grandes deficiencias, y una de ellas es que cuando sale la convocatoria pide internamente que se maneje en términos masculinos, que es para un licitador. Ya ha concluido. Gracias. En el uso de la voz del senador Pablo Gómez. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle, doctora Pedrosa, dos preguntas. Usted salió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 14 de octubre, creo, del año 2008, es decir, del año pasado. Hubo muchas especulaciones sobre inversiones que atrás, sobre su salida de la comisión. si no tiene inconveniente, quisiera que nos explicara por qué salió de la comisión, qué relación tiene su salida de la comisión con las críticas hechas por el doctor Carpizo a la CNDH en cuanto al dispendio de recursos en esta institución y en cuanto a la falta de efectividad y de actualidad de la propia comisión frente a un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país. Y relacionado con esto, preguntarle qué opina usted de la administración de los recursos de la comisión. Si lo que le asigna la Cámara de Diputados es la cantidad necesaria, si hay dispendio, si no lo hay, si hay una administración pues abocada a lo fundamental de la comisión, o si la comisión realiza actividades que no son esenciales, que pueden resultar superfluas. Yo he visto algunas publicaciones, por cierto, muy caras, pero no por el precio, porque pues, nos han enviado las publicaciones regaladas. O sea, no me refiero a lo caro por el precio, porque no tiene precio, sino a lo caro por el costo, lo cual se nota pues de analizar el objeto. Yo desde luego siempre soy partidario de que las instituciones públicas tengan fondos editoriales, pero creo que un fondo editorial es una cosa y hacer un libro o algunos libros de manera muy especial y con una presentación muy especial y un costo muy elevado, eso ya no corresponde a un fondo editorial de una institución pública que promueve la publicación de investigaciones. Bueno, no quiero decir más, creo que usted me está entendiendo el sentido de las dos preguntas, que en realidad pueden ser una sola, y le agradeceré mucho los comentarios que al respecto presente usted en este momento. Gracias. Con todo gusto, senador. Mire, usted dice que salí de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido, no salí, sino que se cometieron actos arbitrarios sobre mi persona porque tuve diferencias con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los meses, el mes de octubre, por diferencias respecto de su falta de capacidad de interlocución con las instituciones, con las asociaciones civiles, tanto nacionales e internacionales, y con las distintas fuerzas del país. Tuve una plática en donde yo le pedí que debía de tener capacidad de tener esa interlocución y resolver los problemas. Inmediatamente, en lugar de escuchar a una colaboradora, pues se realizaron actos arbitrarios en contra de mi persona y yo demandé al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esas arbitrariedades e inicié todos los procedimientos correspondientes y ahí están en trámite. De llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, necesariamente respecto de la demanda, yo no voy a caer en prevaricato. Esto significa que inmediatamente, pues yo no puedo ser juez y parte, y entonces me tendría que desistir, y pues no voy a caer. En este momento me estoy postulando para ser candidata, no hay conflicto de intereses el hecho que yo tenga demandado al hoy titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En cuanto a los temas de austeridad y eficiencia, en mi proyecto de trabajo los manejo como líneas generales. ¿Por qué? Porque son las debilidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué debilidades tiene? A pesar de que la Constitución reconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es autónoma, le faltan 11 elementos y uno de esos es su falta de capacidad de la persona para realizar esa interlocución. Otra, y le ha propuesto también como reforma, es que quien llegue a ser presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una vez terminado el cargo, no ocupe otro cargo dentro de la Administración Pública Federal, o poder legislativo o poder judicial, para garantizar que tenga mayor autonomía y que sea una persona totalmente autónoma y que no tenga premios y castigos. En cuanto a la austeridad y eficiencia, también yo lo viví dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aquí hago un diagnóstico claro. Los recursos son los convenientes, pero esos recursos deben de estar destinados a las actividades sustantivas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su actividad sustantiva? Prevenir las violaciones a los derechos humanos y proteger. ¿Esto qué significa? Que se tiene que ganar gastar el dinero en temas que tengan que ver con los viáticos del propio personal a las entidades federativas. Y esto es un poquito relacionándolo con el tema de la señora senadora, es una actividad sustantiva, es estar cuando suceden inmediatamente los hechos. Entonces los gastos deben de ser para el traslado del personal y no enfocarlo a otros gastos como son vehículos, remodelaciones, las propias publicaciones dentro de mi plan de trabajo. Manejo que las publicaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos, y aquí traigo una prueba, las publicaciones que debe efectuar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deben de estar enfocadas a hacer trabajos como se hacen en una universidad, sino debe de dar productos que sirvan a la sociedad o a las personas involucradas en el tema de los derechos humanos. Esta es una compilación de tratados internacionales de derechos humanos que su servidora lo hizo. Esta compilación sirve tanto en las universidades, en las comisiones estatales, para el poder legislativo, y son documentos que tienen utilidad. Los libros que hoy en día publica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben de ser elaborados por las universidades. Si le doy respuesta a todas sus preguntas, gracias. Solo le voy a recordar el presidente. Gracias. Sí, en el uso de la voz del senador Tomás Torres. Gracias, presidente. Yo veo justo, doctora Pedrosa de la Llave, no solo por usted, sino quienes nos escuchan y quienes nos pueden ver, veo justo un reconocimiento, no solamente por la presentación, que además con claridad, me parece, y con una concepción reconocible. Pero también quiero expresar en esta oportunidad, más que la pregunta directa, que compartamos alguna reflexión, es que cómo desde el organismo más importante, cuando menos en términos de jerarquía, porque en este país, repetimos, por el diseño institucional, en la estructura de los poderes, tenemos Comisión Nacional y tenemos comisiones estatales y municipales, y tenemos Contraloría de la Federación y tenemos estatales y municipales en esa derrama interminable de burocracia. Yo quiero, decía, compartirlo, porque no sé si valga decir lo penoso, pero una de las constantes en las presentaciones y los cuestionamientos tienen que ver con la lealtad institucional en el manejo de los recursos. Yo he comentado la experiencia, no con la arrogancia de un programa tan importante, decir que como otros en una dignísima tarea de ser diputado, en el análisis del presupuesto para el 2001, el anteproyecto de la CNDH traía 500 millones de pesos para adquirir un edificio, una sede nueva. y la primera causa de muerte en el país, ahora cáncer de mama de la mujer, en aquel tiempo era cáncer cervicuterino, el desagregado era de 15 millones de pesos en gasto nacional. Y el haber hecho el cuestionamiento en el desagregado del presupuesto le valió al que le está comentando también sus reproches, bastante severos, lo cual por supuesto no los veo en ese terreno de que hubieran hecho algo de daño, pero se convirtió en gasto corriente de la CNDH. Y ahora, casi, bueno, yo creo que hasta por el tope, quedó en 999.80 centavos para que no rebasara los 1,000 millones de pesos en el proyecto de este año, para el ejercicio. Pero bueno, el asunto puede verse no desde la perspectiva del costo, sino del valor y de la utilidad social. No, reciba la solidaridad nuestra. ¿Cómo es que los temas, las constantes en este relevo tengan que ver con el costo de la CNDH y la lealtad institucional en él? Pero otro, de que una mujer integrante de la CNDH, visitadora, la única mujer, esté en proceso de litigio por la violación de sus derechos fundamentales al seno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es un tema que debe ser registrado. Ese es un tema que debe ser registrado en este proceso de evaluación. Y también, además, de las propuestas que plantean el replanteamiento del organismo, el Senado de la República, no solamente en esta materia, sino en otras. No hay seguimiento, no hay evaluación posterior a los actos de ratificación o de no presión del Senado de la República. Es decir, de aquí al proceso de la propuesta de la terna y de la votación en el Pleno, pues muy cuidadosos de la relación, y eso ocurre con todos los nombramientos. Pero de aquí para adelante, como dijo el senador, quizás ni siquiera te salude, porque no hay mecanismos de control. Yo quiero expresarle esa solidaridad y hacer esa reflexión, y solamente comente nuestro favor. Usted ha participado en la presentación de proyectos de recomendaciones muy importantes, trascendentes. ¿Cuál es su valoración respecto de que las recomendaciones para efectos prácticos hayan contribuido en algo para reparar los agravios de derechos humanos y para reparar los agravios sociales que han sido objeto de esas recomendaciones? Felicidades de nuevo, doctor. Muchas gracias. Mire, en cuanto a la demanda, soy una persona que me considero defensora de los derechos humanos y así me voy a considerar toda la vida. El hecho de haber tomado una decisión así fue por mí y por los trabajadores y trabajadoras de la CNDH. Si yo no daba el ejemplo de establecer los mecanismos de defensa ante esas arbitrariedades, 1,091 trabajadores pueden sufrir ese tipo de abusos. Entonces, pues, yo lo decidí así y con mayor razón, si soy una persona que defiende los derechos humanos de las personas, ¿cómo no iba a defender los míos? Y al mismo tiempo, pues, que los trabajadores de la CNDH quisieran. En cuanto al tema de austeridad o ese manejo de recursos, en el proyecto de trabajo, y hay una coincidencia también con la senadora Ibarra, he propuesto que el órgano interno de control de la CNDH sea nombrado su titular o la titular por alguna de las cámaras y que no dependa de la presidencia de la CNDH. ¿Esto en qué ayudaría? En que los recursos constantemente estarían siendo evaluados y ver que se gastaran en las actividades sustantivas como es la prevención y la protección de los derechos humanos. Es una propuesta fundamental y que la tienen órganos constitucionales autónomos de otros países y que también ya la tiene el IFE. En cuanto a las recomendaciones, me tocó elaborar más de 30 y tantos proyectos de recomendación, recomendaciones también importantes, y si le hablo de más de 30 proyectos es porque a mi salida dejé 7 proyectos de recomendación. Son 7 proyectos de recomendación que han salido poco a poco, pero que los he visto y que pues algunos han salido, digamos, no como yo quisiera, pero bueno, ya salieron esas 7 recomendaciones más. En los temas que a mí me tocó, siempre uno de los puntos fundamentales fue pedir la reparación del daño. Este tema lo manejo en el proyecto de trabajo. Resulta que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece un procedimiento larguísimo para exigir la reparación del daño. Lo que propongo en el proyecto es la reforma urgente para que la CNDH tenga facultades para exigir la reparación del daño. Si no está contemplada esa facultad en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la CNDH está amarrada a que la autoridad quiera o no quiera reparar el daño. En los casos que yo llevé, afortunadamente las autoridades mostraron esa disposición de reparar el daño, aunque lo que me decían es que no está contemplado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Doctora, tienen que seguir el procedimiento. Digo, por favor, miren lo que hicieron. Y de alguna forma, pues había ese diálogo y se reparaba el daño, y fueron en general varias autoridades quienes lo hicieron. Respecto de la recomendación. Gracias. En el uso de la voz, la senadora Socorro García. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle sobre un tema que ha sido muy polémico y que de alguna manera ha puesto en entredicho la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso de la señora Ernestina Asencio, en el que tenemos conocimiento que usted participó. Me gustaría mucho que nos hablara sobre el tema y la investigación que realizó Derechos Humanos. Sí, con todo gusto, senadora. Mire, aquí reconozco que el tema del caso de la señora Ernestina Asencio Rosario se ha prestado a polémica, hay debate en la opinión pública. Con toda razón ha habido ese debate, esa desconfianza, pero lo que yo encontré fueron irregularidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y que al percatarse de las irregularidades en ese caso, la CNDH emitió esa recomendación a distintas autoridades, incluida a la Secretaría de la Defensa Nacional, por el manejo que hubo en cuanto a los comunicados de prensa. Fue dirigida a varias autoridades que la aceptaron. En este caso, la principal fue que un órgano de Procuración de Justicia pues no tenía ningún elemento para integrar una investigación y concluir determinada situación. Se pidió el apoyo de distintas instituciones, entre estas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Participaron más de 25 especialistas en temas médicos. Es un expediente médico y lo que acreditamos es que la señora murió de trombosis mesentérica. Precisamente por la polémica en medios de comunicación, es el único expediente completo que está en la página de internet. Ahora están pidiendo a través de los medios de comunicación la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, pero esa averiguación previa de la Procuraduría General del Estado de Veracruz también se encuentra en la página de internet. Y fíjese lo que pasó al interior de la CNDH. Resulta que era el primer expediente que yo decidí, precisamente por la política que había, subirlo a la página de internet, y hubo desconfianza y hubo negativa por parte de mis compañeros visitadores generales. Dijeron que no lo hiciera, que cómo iba a poner un expediente en la página de internet. Y bueno, yo lo hice, me hice responsable de eso. Hay un escrito firmado y pues es expediente que yo le quise dar transparencia y ahí está. Ha sido visitado o ha sido consultado por distintos médicos forenses para su consulta y yo le digo a usted y a cualquier persona que tenga duda, que tiene mucha razón en tener duda, cualquier caso en donde exista duda, como puede ser este, yo me comprometo a llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y asimismo también le voy a hacer entrega de una copia de un estudio de un partido político que se dio la tarea de realizar un estudio médico. Y ese partido político concluye que la muerte de la señora Cristina Asensio fue por causa natural, insuficiencia venosa. Pero yo en ese sentido hago público mi compromiso de que ese caso será llevado por mí, quien quiera acompañarme, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a hacer la senadora Socorro García Busto de su derecho de réplica. Le recuerdo que en relación a la posición que tiene la senadora. Es si hubo violación a los derechos humanos, porque dentro de todo el relato que usted me hizo favor de hacer, pues sí me comentó que estuvieron viendo los datos de la Procuraduría, también dijo que hubo ciertas irregularidades, de que falleció, e incluso que llevaría el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo creo que para llevar el tema a la Corte Interamericana, pues tendría que ver primero si existió el principio de violación a los derechos humanos, que fue la parte pues, que no me quedó clara dentro de su explicación y que creo que es la función principal de la Comisión de Derechos Humanos, saber si existe en principio violación de derechos humanos, porque lo que yo a veces veo dentro de todos los expedientes que lleva la Comisión es que realizan la investigación del delito o la investigación de todos los acontecimientos, pero no se van directamente a determinar si existió violación de los derechos humanos, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora. Mire, en el... Pero es que la réplica... Ah, sí, ya. Le comentaba. Sin embargo, se ha solicitado hacerle una pregunta el senador Leonidio Soberano. Gracias. Mire, doctora, yo tengo una duda muy importante. A ver, derivada de esta participación de usted, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su presidente, emitió un criterio, un juicio, una resolución, o como usted le guste llamar, en relación con el caso Ernestina Asensio o Asunción, como bien nos dice la señora Rosario Ibarra de Piedra, Yo recuerdo que en el caso específico de usted acompañó esa resolución sosteniendo que realmente lo que la Comisión de Derechos Humanos había dicho era exactamente la verdad. Ese caso ha sido muy comprometido, es muy controvertido ciertamente, pero en ese entonces usted, visitadora, acompañó inclusive las declaraciones de los propios peritos, dándoles validez. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted hoy reconoce que la visión que tuvo del asunto la Comisión Nacional de Derechos Humanos es exactamente apegada a la verdad, la de los peritos de la Comisión y la propia resolución de la Comisión? En ese entonces usted, yo recuerdo, acompañó esa resolución. Hoy le reitero, ¿es cierto eso? Sí, senador, con todo gusto. Mire, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como función primordial cuando se presenta una queja, cuando se conoce de oficio un asunto, llegar a la verdad si existió la violación a derechos humanos o si no existió la violación a derechos humanos. En este sentido, el caso de la señora Cristina Asensio nos llevó a violaciones a derechos humanos, como son derechos que tienen que ver con la seguridad jurídica, derechos que tienen que ver con la irregular integración de una averiguación previa. El Ministerio Público es un órgano administrativo no es un órgano de administración de justicia, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede pronunciarse respecto de las presuntas violaciones a derechos humanos de un órgano de naturaleza administrativa. En este caso, hubo irregularidades del MP del Estado de Veracruz y hoy sigo sosteniendo, hoy en día, que la señora Ernestina Asensio murió por trombosis mesentérica. No me queda a mí la menor duda, pero entiendo que hay personas que tienen duda por el manejo que se le dio a través de los medios de comunicación y que yo estoy a su disposición para que ese asunto pueda ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo sé que llegué a la verdad histórica, a la verdad jurídica de los hechos, con más de 25 personas, incluso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Nos indica el senador Rogelio Soria que hará uso de su derecho de réplica. La verdad, siento que como que nos encontramos en un callejón de donde usted quiere defender aparentemente lo que usted considera que también es indefendible. Mire, yo le quiero señalar que en su momento, yo ya no me queda claro si ahora usted sí ve violación a los derechos humanos o no los ve. Usted me dice que el Ministerio Público actuó indebidamente, lo cual pudiera generar una violación a los derechos humanos. Sin embargo, en ese entonces yo no recuerdo que de la propia comisión pudiera salir presuntivamente que se hubiera cometido una violación. La comisión fue muy clara, dijo la señora murió de un problema gastrointestinal, no me acuerdo ahorita exactamente, pero sí derivado de una cuestión que no tenía que ver con la violentación de sus derechos humanos. Lamentablemente, como no tiene derecho a réplica, pareciera que nosotros estamos nada más señalando. Lo que pasa es que yo solo quiero precisar realmente que ahora yo ya no entiendo mucho, como que la actuación cuando estaba era una y ahora resulta que la comisión en ese entonces pareciera ser que no actúa correctamente. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la compareciente? Bien, hemos concluido con su participación. Le reconocemos su esfuerzo por esta participación, su punto de vista sobre los hechos que aquí han ido narrando y por haber sido partícipe de los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de hacer incluyente este proceso de selección. Con esto concluimos con su participación, le damos las gracias y se llama a comparecer a José Alberto Peregrina Sánchez.